Dice pues el hombre que se mandó a tatuar que es la forma más rápida como él puede conseguir unos abdominales esculpidos. Mijo, de toda la vida. 10:54. No, pues imagínese qué tal. Va a mandarme a hacer yo uno. Levántate con el café. El café. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Estamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Los problemas y conflictos con tu pareja te podrán agravar en el día de hoy y esta situación podría hacer que te plantees la separación. De todas formas, puede que el problema no sea con tu pareja, sino con tus padres u otros familiares. Capricornio. Tus acciones y deseos estarán fuertemente influidos por el subconsciente y así te moverás por tus impulsos. Te apetecerá disfrutar de los placeres que tiene la vida, de todos los placeres. Acuario, te sentirás mucho más relajado o relajada en el ámbito mental. Mantendrás un buen equilibrio entre tu mente y las emociones. Y en este sentido, te guiarás por la lógica y tendrás buenas cosas. Piscis, hoy podrás tener dificultades para expresar de forma afectiva todo lo que tienes en mente, bien sea por tu timidez, bien sea por miedo. No deberías de conformarte con vivir las situaciones en tu imaginación, intenta conseguirlas. Si deseas saber más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o en mi WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 14 de marzo de 1933, nació Quincy DeLay Jones Jr. en Chicago, Illinois, Estados Unidos, más conocido como Quincy Jones. Quincy Jones es un músico, compositor, arreglista y productor estadounidense que ha trabajado en más de 1000 grabaciones en diferentes géneros musicales, incluyendo jazz, pop, soul, R&B, hip hop y música para películas y televisión. Ha ganado 28 premios Grammy a lo largo de su carrera, lo que le convierte en el segundo artista con más premios Grammy en la historia, después de Sir George Salty. Quincy Jones ha trabajado con algunos de los artistas más grandes de la industria musical, incluyendo a Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder y Miles Davis, entre otros. Jones también ha sido un activista social y ha trabajado en proyectos de caridad por todo el mundo, incluyendo la creación de la Fundación Quincy Jones para la Educación Musical, que brinda apoyo a programas de música para jóvenes en todo el mundo. Recordemos la música de Quincy Jones. Ain't No Corrida, una canción lanzada en 1981, fue escrita por Chas Yankel y Kenny John, pero producida por Quincy Jones. La canción fue un éxito en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Jones como productor. Quincy Jones, Ain't No Corrida. You do. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. A ver, Julio, dime, ¿qué le dice un techo a otro? Hombre, no lo sé. ¿Te echo de menos? ¡Ay, Pogachar y sus chistes! ¡Ay, Dios mío! ¿El humor, bueno, profe? Hombre, está bien, sí. Ya sabe. Ahora, yo invito un oyente que nos quiera mandar un chiste. Repítalo. Atrevido, por favor, arriesgado. El 632. Dele solo el 632 porque el otro teléfono. Dele el 632. Vale, más 34. Y si nos quiere mandar 632. Un chiste. Si nos quiere mandar un chiste, nos manda, pero tiene que ser un chiste que no sea bueno, vulgar. Eso. No, pues, radial. Hombre, radial. Hasta el cuentahuesos de Jimmy. Imagínate. pero entonces anímese, muchachos, anímese. A ver, los chicos que reparten tienen chispa, tienen chispa. Algunos. Más 34 632 890940. Más 34 632 890940. Vale, por ese nos. Por ese lo puedo enviar. Bueno, respuestas del tema del día. Vale, aquí tengo, entonces, vea, tema del día, entonces, amigo, amiga, ¿cuál es o fue ese novio o novia a la que tú sabías que era impresentable, que te daba vergüenza presentar en la casa, en la familia, con los familiares, o llevarla a los parches de amigos, o a los parches, pues, del colegio, de universidad, o grupos de trabajo? Mejor dicho, usted la mantenía por allá, oculta, underground. Escondidito. Escondidita, exacto. Yo tengo aquí. Mira, bueno, déjeme, dice, yo arranco. Me dice Marta Ramírez, Marta Ramírez. Dice, hola Freddy, soy Marta. Un saludo especial para ti, Marta. Yo tuve un chico cuando estaba en mi país, yo soy peruana, cuando estaba en mi país. Y en la casa nunca nos dejaban tener novio. Ya ese era un punto. Pero yo decidí de que tenía que ser independiente y quería tener novio. Y un día llevé al chico que tenía, pero él tenía un problemita que de pequeño había sufrido una polio y tenía que utilizar un zapato con plataforma para poder nivelar. Y entonces, cuando se fue y todo, ¿sí?, me dice mi hermano, ¿y vos qué haces con ese patepalo? No, es que los hermanos son terribles. Profe, calificación. Y me da, pero digo que si viene la segunda parte. ¡Ay, no! Y ahí me nació como una especie de traumatismo y nunca más lo volví a llevar ni lo presentaba en ninguna parte. Nos veíamos en los parques, nos veíamos donde teníamos que vernos, pero socialmente me traumaticé. Ya luego mayor me di cuenta que uno, ese tipo de cosas, se quiere a la persona como son y es un accidente, puede tenerlo cualquiera en la vida. A mí le aprendió la lección también. Calificación, profe. No, hombre, 9.5, muy bueno. Sí, no. Bueno, ahí él. Es que claro, ella termina él siendo invisible a raíz del comentario del hermano. Ella amaba a su chunco. Nazario. A ver, lea más. Es que Nazario sale con cada barbaridad. Vea, Andrés dice, era mi primera novia y la chica tenía una cara de golosa, increíble. Aparte, era bien hippie, pero para exprimirme, era una experta. Cuando me decidí a llevarla, mi padre la conocía. Era una actriz, por no joder, amateur. No, pero es que... No, te póngale 5. Calificación. No pasa la prueba. No pasa la franja. No. Vale. Dice Linden Caicedo, dice, dice, saludos Café de la Mañana. De hecho creo que el impresentable soy yo. Tomatrago, dicharachero, chabacano y más comelón que un motor 5.0. Mejor dicho, mis suegros andan más encartados conmigo que el Junior de Barranquilla con Arturo Reyes. Ay, pobrecito. Oiga, para mis amigos barranquilleros, un abrazo fuerte. Para José Seña. ¿Ah? El cartel. Calificación, profe. Según él, ahí me dijo que han nacido en Rebolo. Pero bueno. Ese Junior... Calificación, profe. Para Lindo. No, está bien, 8. ¿Sabe una cosa? Ese Junior de Barranquilla parece un carro viejo. No arranca ni empujado. Sí, sí, no, y lo más chistoso es que Arturo Reyes dice, no, tenemos que tener paciencia, y eso sale el último, eres el Junior de Barranquilla, no eres el Buenaspera Fútbol Club, es uno de los equipos más emblemáticos y con más dinero de Colombia, y el último, qué vergüenza, qué vergüenza. Por acá me dice Carlos, hola Freddy, ¿qué tal? Un saludo para Nicky, que no lo conozco, pero me hace reír. Mami, ay, Dios mío. Ya tiene un fan más ahí, su mi Nicky. Ja. A mí me pasó... que yo tenía una novia de una personalidad impresionante. Primero llegaba la personalidad y luego llegaba ella. ¡Ay! Por delante la personalidad. Y entonces, cuando yo la llevaba de los amigos, yo le decía que si no podía sujetarse un poco más, porque era que se le estaban saliendo, y me daba siempre vergüenza, porque al final... me decían que nunca me iba a ahogar porque siempre tenía flotadores. Profe, vea, se le fue allí. ¿Lo califico? Vale, profe, se le fue la producción, promociones, comerciales. Ay, chico, ¿qué es? Se le fue toda la producción. 10.000 separadores. Eso. Vale, profe. ¿Calificación entonces, profe? Que me perdí. Del último que leyó, profe, calificación. 7.5. Ah, eso, vale. Bueno, aquí tengo a Wilson Romero. Dice, en la actualidad, ella vive conmigo. Gracias a un gran trabajo de años, la rehabilité y la convertí en mi esposa. Ahora el impresentable soy yo. No, pero venga, póngale cero, que la rehabilité. Oye, aquí irrespetuoso, ¿qué se cree esto, no? Que la realidad. No, pues. Hemos dicho, hostias que le van a dar hoy si se entera. Que anda diciendo por ahí que la rehabilita. Ay, profe. Ay, Dios. Profe, pero cero y participó. No, pues póngale uno, pues. Por lo como menos. Cuando los profesores ponían uno porque firmó. Exacto. Ay, Dios. Venga, vamos rápidamente con los deportes y tratamos de contactar con Cali. A propósito, un abrazo fuerte a toda la gente de la 96.0. Ahí está, Oriente Estéreo. Y ay, no se olviden a los chicos que conducen. Madre chiste, ¿no? Esta nueva generación, la generación, por ejemplo, de hace unos 10 años cuando estábamos en Única FM, y eso que había que mandar SMS, o sea, había que gastar dinero, era participativa. Pues de ahora ahí a papá, solo anda con el móvil ahí como no participa. Pero bueno, se les quiere. 11:22, voy con los deportes. Hágale. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y hoy a las 9 de la noche continúa la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, en los octavos de final y en su jornada segunda, es decir, la vuelta, y en donde algunos equipos ya tienen asegurada alguna opción, y como lo puede ser el mismísimo Inter de Milán, que lleva un resultado global a favor del 0-1 sobre el Oporto. 9 de la noche, el Inter visita al Oporto. Y el otro partidazo que se espera ver es el del Manchester City, que está con un resultado global de 1-1 frente al Leipzig. 9 de la noche, tremendo partidazo, esperamos ver. Y ya para mañana miércoles, tremendo partidazo esperamos ver por parte del Real Madrid, que recibirá Liverpool, pero que lleva un resultado global a favor de 5-2. Impresionante diferencia lleva el Real Madrid, que jugará en el Santiago Bernabéu. El otro partido de mañana a las 9 de la noche es el del Nápoles frente al Frankfurt. Anoche se jugó el último partido de la jornada 25 de la Liga Española entre el Girona y el Atlético de Madrid. Un Girona que parecía que tenía controlado el partido hasta el minuto 90 y tenía más asegurada el empate que la derrota. Pero hubo un jugador que no se lo permitió y es Álvaro Morata, que con su gol en el minuto 91 le dio la victoria al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que con esta victoria se sube a la tercera posición por encima de la Real Sociedad y queda con 48 puntos, seguido de la misma Real Sociedad con 45 puntos. Y en la tabla media queda anclado el Girona en la posición 12 con tan solo 30 puntos y no muy lejos del descenso, porque recordemos que todos están muy cerca de ese descenso y solo los separan 4 puntos, los puntos que tiene el Valencia Club de Fútbol y el Getafe, que son 26. Y la situación para el Fútbol Club Barcelona parece ser que se sigue complicando por el caso Negreira. Y es que en el día de ayer ya es el mismo gobierno el que también se personará en este caso, y en donde las palabras del presidente del Consejo Superior han sido contundentes, diciendo que nos personaremos y actuaremos. José Manuel Franco lo dijo en el programa de Ana Rosa de Tele5. Asimismo, aseguró que esta preocupación por este caso afecta al deporte español y eso no le viene muy bien y tendrá que solucionarse. Y además, que es muy malo para el fútbol, malo para el deporte español, y que un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros, reconoció el mismísimo presidente del Consejo, Manuel Franco. Este fin de semana, el ciclista colombiano Miguel Ángel López ganó la Vuelta al Tolima, una región montañosa en Colombia, y demostró que está en óptimas condiciones, y podríamos atrevernos a decir que no tiene rival en Colombia en este momento. Es decir, está con la fortaleza para participar en competiciones internacionales, en estas europeas que tanto necesitan estos grandes escaladores. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 6 años, en 2017, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Prince Royce featuring Gerardo Ortiz, Moneda. Ya no aguanto más, estoy muriendo por dentro. Top número 4, Héctor Acosta, El Torito, Amorcito Enfermito. Top número 3 para Silvestre Dangond, Farruko, Ya no me duele más. Que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Top número 2 para Prince Royce, Shakira, Deja Vu. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Top número 1 para Romeo Santos, Héroe Favorito. Héroe Favorito es una canción de amor que fue lanzada por Romeo Santos en el año 2017. La canción es parte de su tercer álbum de estudio llamado Golden. La letra de la canción habla sobre un hombre que quiere ser el héroe favorito de la mujer que ama. En la canción, Romeo Santos expresa su deseo de ser el hombre que protege y cuida a su pareja. La canción fue un éxito comercial en varios países de América Latina, alcanzando el primer lugar en las listas de popularidad de países como Argentina, Chile, Colombia, México y República Dominicana. Además, el video musical de la canción cuenta con más de 1.5 millones de visitas en YouTube, lo que demuestra su gran popularidad en todo el mundo. Romeo Santos, Héroe Favorito. Estoy planeando un secuestro. Dile que soy yo. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 11:36, 5:36, 5:36, Oriente Estéreo 96.0 en la capital del Valle del Cauca, Santiago. ¡Al aire! Está lloviendo, ¿eh? Sí, está lloviendo. Ay, lluvia, está lloviendo mucho, sale, ¿eh? Decirle a Camilo que saque la mano por esa ventana, a ver. Sí, no, lo más chistoso es que la señora leí en estos días, hablo con ella, ¿no? Y me dice, ay, aquí tiritando de frío. Le digo, ¿frío? ¿Frío? ¿En Cali frío? ¿Qué puede haber de Cali frío? No, 23 grados. Que no les ha tocado frío. Pero bueno. Profe, vea. Entonces dice aquí Toretto, dice, yo era el impresentable, tuve una novia en 2018, modelo paisa, administradora de empresas, senos turgentes, trasero precioso, yo todo un mueco, sin 11 dientes, estuvo conmigo 2 años porque era bailarín de salsa de academia, feo pero sabroso, hermanito. Es una canción, feo bueno, pero sabroso. Calificación, profe. Es que, ¿sabe una cosa? Cuando empiezan así, me suena como que pasan la línea cuando hacen las descripciones también. Pero pongámosle 7 al desdentado este. Ay, Dios mío, 11 dientes le faltaban, profe. Bueno, 11. Un equipo de fútbol. Había que llevarlo a la clínica dental y Ribarre para que le dejaran como nuevo. Un saludo para el doctor Roberto y las chicas de la clínica dental y Ribarri en Vitoria Gasteiz. Propiedad, dice Camilo que solo llovedera, pura llovedera. Dice Camilo. Y está lloviendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Profe, vea, entonces le cuento. Esta señora se llama Debbie Stevens, 47 años. Fue despedida luego de donarle un riñón a su propia jefa. ¿Cómo así? Pues cuénteme bien la historia, porque es que no puede ser tan desagradecido, ¿eh? Profe, se llama Jackie Bruscia, de 61 años, que padecía una grave enfermedad y necesitaba un trasplante. Entonces su empleada, Debbie Stevens, dijo que ella pues se ofrecía a ser donante, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ella hizo la donación, pero el riñón no fue compatible. Entonces el órgano pues fue donado a otra persona. Y mientras la mujer se recuperaba en su casa, tras haber pasado pues por el quirófano y reponerse del postoperatorio, empezó a recibir llamadas de su jefa. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? ¿No se puede entrar y salir cuando te plazca? La gente va a pensar que tienes privilegios, le decía la mujer a Stevens. Y obviamente en esa misma línea pues empezó a recriminarle errores laborales de la concesionaria donde las dos trabajan. Luego, al paso de varias semanas, Stevens dice que se derivó a otra sede a 50 kilómetros de su casa, y según ella pues detalló, pues la pusieron como castigo por allá. Y luego dice que el ambiente laboral cambió y que Debbie pues empezó a acudir a un psicólogo y la mujer fue despedida, profe. Ah, ya, no, pero entonces ahí retiro las palabras, porque claro, usted me presenta el titular y yo digo, no, hombre, ¿cómo le dona el riñón y la echa luego? Lo que pasa es que la señora, pues, le está cobrando. Porque el riñón lo recibió. Está mentira. Delicada la situación. Muy duro, profe. Que le cobren a una. Mira que le tengo una noticia que nos interesa a todos acá en territorio español. Uy, atención, profe. Porque Hacienda le va a meter el diente al Bizum. Ay, no me diga, profe. Sí, señor. De modo que usted vaya a HLK Abogado, a su asesor, de la doctora Hannah Lare Kim. Y que le averigüe bien hasta cuánto puede hacer por Bizum. Porque después de cierto monto, te va a grabar Hacienda. No. Y todas las operaciones que hagas, debes poderlas justificar. Ya, pero a ver si. Pero a ver, si tú haces 500 euros, 200 euros, no pasa nada. No, todas las cifras, profe. No, todo. pero a ver. ¿Qué no te cae la Hacienda por 200 euros? Pero si sí, ya mueves dinero a través del Bizum, te van a echar el diente. Ojo con eso. Pero estamos diciendo es, profe, hoy 14 de marzo. El tema es, profe, que todo te lo pueden cuestionar, cualquier cosa, cualquier cifra. No, sí, pero claro, es que, a ver, esto existe en todas partes del mundo. Ya cuando tú empiezas a mover cantidades significativas, hombre, ahí te van a investigar. Pero claro, profe, como otros 100 euros puedes justificar y puedes pagar la compra. ¿Y quién te dice que no? No, por supuesto. Sí, pero es que cogen esto, llevas el ticket. Claro, pero es que cogen, es que cogen de billetera el visum para todo. No, por eso te digo, hay que, ojo, porque la pereza y la facilidad de esto en algún momento te puede tener problema. O lo que estoy diciendo, hoy 14, pida a su asesor a ver hasta cuánto se puede mover en cada transacción en visum, claro, debe haber... porque Hacienda le va a meter el diente. Pero no es acumulativo, ¿no? No que durante el mes usted movió tanto, no, sino transacción, creo que anda por encima de los... Bueno, no quiero dar cifras porque al final de pronto puedo cometer un error, ¿sí? Entonces, por eso vaya a su asesor. Yo le recomiendo que vaya a HLK Abogados, donde la doctora Hannah Larry Kim, que los jueves nos acompaña en las asesorías jurídicas y además ellas tienen asesorías financieras, ¿sí? Y te hacen todas estas vueltas. Pero pregunta hasta cuánto puede mover en el Bizum porque le van a echar la muela. Y Hacienda cuando avisa es porque lo tiene ya listo. No le pueden decir, vamos a presentar un proyecto. No, eso lo tiene ya marchando. Dicen, a partir de tal fecha arranca. ¿Y usted qué hace? Lo cogen con los pantalones debajo. 11:43. Por aquí un chico dominicano me ha pedido una canción. Se la voy a colocar. Y venimos ya en el remate del Café de la Mañana, originando la 107.1, la Latina más radio, música más compañía, la verdaderamente auténtica, desde el País Vasco para la 96.0, Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, donde sigue lloviendo. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. ¡Ah! 11 de la mañana con 52 minutos, 5 de la mañana, 52 minutos. ¿Al aire? Sí, estamos al aire ya. Estamos al aire. Ya, sí, sí. Hay que bañarse antes del programa para que el oído se refresque. 11:52, ya 5 de la mañana, 52 minutos en Oriente Estéreo. No respeto. 26.0. Un abrazo fuerte para todos los chicos de Oriente Estéreo que siempre están ahí con nosotros. Saludos para DJ Colorado que nos acaba de llamar ahí. Bien, ahí pegadito en sintonía. Que ya a partir de mañana va a sacar el espacio para mandarnos unos chistes. De modo hágale, que, pues. Ojalá confesado, sea... ¿yo? Pero que sea real. Yo no, a ver, yo diciéndote lo que me dice él, ¿no? Ah, prometen. Pero le cree. No, pero es que usted no lo conoce. No, pero. Sí. No sea, mire, no Jimmy sea, Company. No juzgue a priori a la gente, por favor. Mire, Jimmy Company. Se anunció y usted no apareció nunca más hasta la segunda semana. Está ocupado. Está trabajando. Ay, Dios. Está currando. Está, es que lo mandaron fuera de Victoria. Ay, Dios mío. Profe, vea, le he enviado el curro. No, pues. Sí. Profe, vea, le he enviado aquí por el Gmail, revise el Gmail, la nueva versión de Bizarrap con Shakira, le agregaron un poquito más de letra. ¿Ah, sí? Porque sí, claro, profe. Porque se corrió en estos días, pues, el bochinche, pues, de que habían bajado la canción de Spotify. ¿Por qué quitaron la canción de Spotify? ¿Qué pasó con la canción de Shakira y Bizarra en Spotify? Y eso fue un revuelo, pues, en redes sociales, porque la habían quitado. Pero claro, resulta que es que le han agregado como que alguna línea más, una estrofita más, y la han vuelto a subir en el mismo canal, en el mismo lugar donde estaba. Y pues, ahí se la he enviado. A ver si de pronto... No, con eso cerramos. Ah, ok. No, oiga, le cuento que he escuchado a propósito de Shakira adelantos sí. del tema que se llama Copa Vacía con por allá pedacito, con uno de los Turizo. Sí. Pero no sé. Bueno, profe, espere a ver cuando la publique completa. Cuando estábamos haciendo la, el avance de Shakira con nosotros, sí. se sabía que le iba a petar. Bueno, profe, que eso venía con otra fuerza, profe. Por eso te digo, pero ahorita yo veo como de medio pedal esto. Sí, eso bueno, es ¿no? Pero no hay que lo produce. Así es que llama, ¿no? Sí, pero pues no hay que lo produce Manuel Turizo con Julián Turizo y todos los Turizo. Bueno, no es lo mismo que lo produzca Obvio y Drums. ¿Ah, usted cree que el problema es de productor? Claro, profe, totalmente. Esos son los que determinan el éxito. No sé, mira, profe. Que el temita no pinta. Puede estar equivocado, ¿no? Puede estar equivocado. De pronto va y resulta un palazo la canción del verano y todo esto que usted dijo pasa al olvido. Bueno, pero no tiene cuatro. No, la verdad es que no le veo cara de nada, ¿eh? Bueno. Dame las últimas respuestas, por favor. Profe, aquí tengo a tu tormento. Dice, la novia más linda y a la vez más impresentable. Le decían la Chuaris. El papá era zorrero y ella también. Aprendió a manejar la zorra. Y a mí, en su momento, no me importó con el tiempo realmente si me di cuenta que era impresentable. Calificación, profe. 5. Vale, listo. A ver, no tengo más. No, profe, no tengo más por aquí. ¿Usted tiene algo ahí? No, yo tengo por aquí, es un chiste de que mandó el Colorado, pero espere que lo estoy cuadrando. Ay, Dios mío, Colorado. Profe, vea, le iba a hablar tempranito de... Pero no mucho, porque ya nos vamos. No, yo sé que ya nos vamos, que a usted le gusta dejar para el final. Ah, profe, vea, la pregunta inútil del día, profe. Que eso sí no puede faltar, profe. Fundamental en este programa. Profe, vea, ¿cuántos litros de agua puede contaminar una gota de petróleo? ¿Cuántos litros de agua puede contaminar una gota, no? Una gotica. ¿Cuántos litros? Guau, pues no sé. Pues me imagínese. ¿Cuánto daño ecológico puede hacer? Que me da tiempo de pensarlo. ¿Me póngale 5 litros? Profe, las cifras son total, pues así... 25 litros, profe, es lo que puede contaminar una gota de fluido. Provoca una película impermeable que afecta la fauna marina. En especial, entonces hagamos lo siguiente, deme un último o algún pesito último y nos vamos ya. Con vale, Shakira, profe, pues y cerramos el programa. Pues nada, lo único que le puedo decir es que este sábado no se pierdan el top 20. Las 20 canciones más importantes de la música tropical latina, aquí en Eurolatina, 10 de la mañana, allí en Oriente Estéreo, 12 del mediodía, las 20 canciones de la salsa, el merengue, la bachata, el merengue, el vallenato y la música tropical latina, bueno, la cumbia, por supuesto, que no nos puede faltar, allí en el top 20 latinos, las 20 canciones más importantes y los recomendados, profe. Traemos ¿ya música entró Carlos Vives ahí? Hombre, siempre ha estado. No falta con la cumbia del corazón. Es fundamental allí, en esa lista. Bueno, agur, que me voy con el Colorado y con Bizarra y Shakira. ¡Agur! Hasta mañana. Esté pendiente. Chao, pues. Chao, pues. Mañana regresamos nuevamente a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un saludo para todos los chicos de Oriente Estéreo y la gente que está ahora. Ya se va levantando, son las 6 de la mañana. ¡Arriba, muchachos! ¡Claro que Cali se madruga! ¡A despertarse! Y aquí en Euroatina 107.1, Dios los bendiga. Yo creo que hoy sí tenemos programa deportivo, ¿eh? Bueno, ojalá. Y a las 4 de la tarde estaré nuevamente con ustedes. Voy con el chiste del Colorado y les digo a Gur, que Dios les bendiga. Nos escuchamos en un rato. ¡Chao! ¡Ja, Freddy, este es un chistecito pues para que eche, ya para cerrar el programa, ¿no? Que llega un tío y le dice a un policía, le dice, señor agente, hace 2 días salió mi mujer a comprar frijoles y no aparece, ¿qué hago? Y le dice la gente, pues haga lentejas. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1. Vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM.